El Grupo 1001 de la Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta, a través de Radio Universidad Veracruzana, presenta. Enlace Educativo. La revista radiofónica pensada y hecha por los especialistas de la educación. Información, enlaces, cápsulas, entrevistas y todo lo que un pedagogo desea escuchar, solo aquí. Enlace Educativo. Con la conducción de Axayaca Castañeda y Carla Saldaña. Buenas noches, sean bienvenidos a esta, la primera emisión del programa Enlace Educativo, la revista radiofónica pensada y hecha por los especialistas de la educación. Esta noche estaremos en los controles Carla Saldaña y nuestro compañero Axayaca Castañeda. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta primera emisión. En esta primera emisión tenemos cuestiones muy interesantes acerca de la educación, por supuesto. Hablaremos un poco acerca de los medios y el papel de los medios dentro de la educación. Tocaremos un poco lo que es el uso de Internet y también haremos una recreación, un viaje en el tiempo con una cápsula sobre los Beatles. Tendremos asimismo entrevistas, una entrevista sobre la educación a distancia. En fin, está muy interesante el programa. Carla, ¿qué opinas? Sí, al parecer va a ser un programa diferente, muy interesante, muy completo. Y esperemos nos acompañen a lo largo de toda la emisión. Bueno, ¿y qué te parece si comenzamos inmediatamente con esta primera cápsula sobre los medios didácticos no impresos? Los medios didácticos no impresos. El investigador Garrison estableció que la educación a distancia ha evolucionado a lo largo de tres grandes etapas, las cuales identifica como correspondencia, telecomunicación y telemática. Otro teórico, Norvis, realizó investigaciones en torno a la retención de datos que tiene una persona según el método de enseñanza, obteniendo como resultado que el método oral y visual usados conjuntamente acarreaban un alto porcentaje de retención aún después de varios días. Estos datos, junto con otras ventajas, respaldan la importancia de los diferentes tipos de medios didácticos no impresos, los cuales se clasifican como el teléfono, la radio, el audiocassette, la televisión y el videocassette, el ordenador, la telecomunicación y los sistemas multimedia. Y esta noche nos acompaña un especialista en la materia, el maestro Rodolfo Calderón, quien nos ha conseguido una entrevista respecto a los temas relacionados con educación a distancia. Maestro Calderón, bienvenido, y pues quisiéramos agradecerle por el tiempo que nos ha permitido, y quisiéramos comenzar por preguntarle a grandes rasgos cómo nos podría definir la educación a distancia. ¿Qué es la educación a distancia? Bueno, aunque existen varias definiciones, a mí me gusta una de Michael Moore, de la Universidad de Pensilvania, que plantea que la educación a distancia es el momento educativo en el cual un profesor y un estudiante están interactuando, pero están distanciados geográficamente y a veces temporalmente. Se da el proceso intermediado y no hay esa cercanía cara a cara que se da en una educación tradicional. Esto implica que la educación a distancia tiene que, de alguna manera, dar paso a la presencia de la tecnología para que ese contacto se dé. ¿Aquí en la Universidad Veracruzana se ha manejado la educación a distancia? Aquí en la Universidad Veracruzana, y sobre todo en los últimos años, hay un gran énfasis en educación a distancia. Sobre todo porque la actual administración pretende de alguna manera que nuestra universidad entre de lleno a lo que es el uso de estas modalidades, ya que significan solución para muchos problemas que existen en cuanto a demanda, en cuanto a servicios educativos. De hecho, podríamos hablar de que los sistemas de videoconferencia, los sistemas a través de la telemática, están ya desarrollándose de tal forma que pudiera decirse, y lo puedo decir con absoluta certeza, que estamos al nivel internacional, en un estándar muy parecido a lo que pudiera darse en Estados Unidos y Canadá, que son los más cercanos países que están utilizando educación con alta tecnología. Incluso hay intercambio muy frecuente entre Canadá, Estados Unidos y México en ese sentido con la Universidad Veracruzana. Originalmente se pensaba o se consideraba que la educación a distancia pues era solamente destinada a usuarios adultos como una parte de la educación permanente, ¿no es así? Sin embargo, pues ahora con todo esto que nos comenta, nos damos cuenta de que sus alcances son muchísimo mayores. ¿Podría decirnos si tiene conocimiento de que este tipo de educación se pueda implementar o se pretende implementar en niveles pues más básicos, aparte de lo que nos comenta sobre el nivel universitario? Bueno, tengo entendido que la actual administración federal, que encabeza el nuevo presidente de la República, ha planteado ya que a base precisamente de la nueva tecnología se pretende pues atacar precisamente la problemática educativa de niveles básicos. Esto será a través de uso satelital de EDUSAT, por ejemplo, que de alguna manera está llegando a varias comunidades en todo el país, y posiblemente con centros en los cuales se dotará de servicios de Internet para también, a través de centros específicos en algunas comunidades, de alguna manera lograr penetrar en el nivel básico, que es uno de los puntos medulares de ataque del próximo milenio. Indiscutiblemente, inicialmente, el planteamiento de educación a distancia está enfocado o estaba enfocado hacia gente con cierta madurez, tanto profesional como personal, y que de alguna manera implicaba la responsabilidad del autoestudio. Pero pienso que los tiempos que están cambiando implican que de alguna manera los medios tecnológicos van a posibilitar precisamente incidir en el nivel básico, como ya de alguna manera está incidiendo la misma tecnología que no se dedica a la educación, la tecnología que es se da en televisión comercial, que de alguna manera está educando o maleducando a nuestros niños. Pues qué mejor que ahora se trabaje, pero ya en un sentido más formal y realmente de formación de los niños desde ese nivel. Retomando estos factores que acaba de mencionar y aterrizándolo un poco en la comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana, ¿qué aceptación y qué beneficios ha redituado para los estudiantes este sistema? Bueno, sería cuestión de someter a evaluación varios de los impactos que se están teniendo en la Universidad Veracruzana. A hablar a priori pues sería un tanto pues injusto, porque realmente se requiere un estudio más a fondo para conocer cuál es realmente el impacto que se está dando entre el estudiantado. Por lo que yo veo y por lo que yo percibo, por ejemplo, centros informáticos o centros de acopio de información como la USB sí están cumpliendo un papel muy importante. El estudiante se está acostumbrando a no solamente asistir a consultar libros de la biblioteca tradicional, sino a acudir a Internet y encontrar bancos de información de la misma Dirección General de Bibliotecas, que le permiten a través de esas nuevas redes tecnológicas el acrecentar un poco más allá su formación que está teniendo en las aulas. Creo que estamos ante la presencia de nuevas generaciones. Yo creo que en el futuro, no muy lejano, las nuevas generaciones que están aprendiendo a usar Internet en su casa, las nuevas generaciones que están percibiendo la tecnología como una forma de conocer el mundo, son las que más van a utilizar esa nueva tecnología cuando ingresen a nuestras universidades. Eso implica incluso que nuestros profesores deben estar preparados para ese nuevo arribo de las generaciones de la nueva tecnología. Maestro Calderón, hay una inquietud que surge al escuchar justamente estos comentarios, como lo de el uso de la Internet en la propia casa, etcétera, etcétera. La inquietud va en el sentido de que muchas personas plantean que actualmente hay todavía muchos rezagos por cubrir en el sistema educativo mexicano, y que de hecho los recursos con los que cuentan muchas de las instalaciones no son los suficientes para poder acceder mínimamente a un proceso de enseñanza-aprendizaje pues que reúna las condiciones necesarias. Y ante esta propuesta del uso de las nuevas tecnologías, cabría preguntar qué tan preparado está nuestro sistema para dotar de toda la infraestructura necesaria, o qué tiempo es el que requeriría para poder dotar de esa infraestructura, y qué tan viable es en la realidad llevar a cabo esto. Yo pienso que es cuestión de tiempos. Si habláramos de hace 5 años, agregaríamos bueno, le daríamos un valor agregado en contra de la cuestión de los costos y la incidencia de la crisis económica del país, que impedía o impide aún todavía que toda la gente tenga acceso a la tecnología, porque esta cuesta. Sin embargo, si se dan cuenta ustedes, en casi todos los programas federales de educación, el rubro prioritario es precisamente tecnología. Yo no pienso que en un periodo de 5 o incluso 10 años se pueda cubrir toda la demanda a nivel nacional, pero sí que en 15 o en 20 años tendremos ya precisamente esa posibilidad de decir que nuevas generaciones y nuevas formas de universidades apoyadas o nuevos centros educativos apoyados en la nueva tecnología sí pueden darse, porque los costos se están abaratando en la tecnología. Si usted se da cuenta, de manera tal que los proveedores están abaratando la forma como están dando la las opciones de que la gente adquiera su propio equipo de cómputo. Yo sí pienso que en un futuro de 10 años esto será subsanado, pero ahora seguimos en crisis y es una cuestión notoria de que todavía hay incertidumbre y la gran interrogante si va a desarrollarse esto, sí o no. Sí se va a desarrollar, pero a un periodo de 10 o 15 años. Bueno, pues muchísimas gracias, maestro Rodolfo Calderón. Ha sido muy interesante el platicar con usted esta noche. Sabemos de antemano que este tema de la educación a distancia ha causado mucha polémica entre los futuros pedagogos y entre la comunidad estudiantil. ¿Algún comentario que quisiera...? Sí, finalmente agradecerles y decirles algo muy importante. Yo sí he percibido, porque lo he vivido, que finalmente esto de la tecnología y la educación a distancia tiene que ver mucho con el traspaso de fronteras. Y lo que no hagamos nosotros en función de nuestra propia educación con tecnología para nuestros propios niveles, lo van a hacer tarde o temprano entidades extranjeras. Así que es mejor desarrollarlo nosotros y verlo de manera positiva para lograr precisamente esa competencia con todo lo que se nos viene desde fuera. Muchas gracias. Pues muchas gracias a usted, maestro Rodolfo Calderón. Esperamos tenerlo por aquí nuevamente en alguna otra ocasión. Y bueno, estimados radioescuchas, vamos a pasar ahora con un breve documental que trata precisamente sobre la delimitación de lo audiovisual. Delimitación de lo audiovisual. Para el hombre, la vista y el oído son los dos elementos básicos de la comunicación con el resto de los humanos y con su entorno. Analizando la perspectiva histórica del audiovisual, surgen dos clasificaciones en la historia de la comunicación. Según McLuhan, se dan en tres etapas. Primera, edad prealfabética y tribal, donde predomina la palabra oral. Segunda, aparece la imprenta y convierte al hombre en tipográfico. Tercera, con la galaxia Marconi, se crea el hombre electrónico. Con ello, aparecen la radio, el cine y la televisión. La otra clasificación la da Jean Cloutier, quien divide a la comunicación en comunicación interpersonal. El hombre es el medio de comunicación. Comunicación de élites. El hombre crea mensajes a través de la expresión. Comunicación masiva. Se caracteriza por la multiplicación de mensajes debido a los medios que llegan a las masas. Comunicación individual. Desarrollada por el uso de los medios personales, que Cloutier denomina self-media. El término audiovisual fue dado por Gorevich en los 30 en Estados Unidos, señalando a los medios que llegaban a lo auditivo y a lo visual, es decir, la combinación de ambos. Los elementos que integran lo audiovisual son imagen y sonidos, que combinados de alguna forma y con interdependencia y una realidad perceptible por la vista y el oído, son reproducidos por un sistema técnico. Los medios audiovisuales son la televisión, el cine, el videodisco, el videocassette, el videófono, circuito cerrado de televisión, televisión, televisión por cable y audiografía. Los sistemas parciales del sistema audiovisual cinético rigen a otros subsistemas que se denominan sistema de la realidad sonora. Se refiere a las realidades acústicas, tanto naturales como creadas por el hombre. Por ejemplo, música, ruidos o silencio. Sistema visual. Incluye lo relacionado con la vista y la psicología, ruidos o silencios. Sistema de transformación técnico, retórica audiovisual. Incluye todo lo referente a la selección visual y sonora de la realidad, al movimiento de cámara y al montaje. Por último, el sistema audiovisual se presenta como un complejo de sistemas que se relacionan por su funcionalidad y que se deben estudiar en su individualidad para comprobar su funcionamiento de forma aislada y en la fusión y transformación que sufren al combinarse. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido, Carla, todo lo que hemos visto hasta ahora? Muy interesante, ¿no? Sí, realmente las cápsulas que hemos visto y junto con el documental han complementado de una manera magnífica la entrevista del maestro. Este tema de educación a distancia, sí, junto con la delimitación del audiovisual, los medios de enseñanza, ha sido muy interesante. No sé, ¿tú qué opinas? Y es que, sin duda alguna, los medios tienen una importancia radical dentro de la educación, ya que finalmente, pues en la educación siempre se da una interacción entre emisores de mensajes, receptores y la retroalimentación. Y los medios, precisamente, me parece que son un conducto muy eficaz para esto. Bueno, tenemos una cápsula más, ¿no es así? Sí, a continuación escucharemos la cápsula El uso del software multimedia y el Internet en el nivel superior como facilitadores en el desarrollo de aprendizajes significativos. El uso de software multimedia y el Internet en el nivel superior como facilitadores en el desarrollo de aprendizajes significativos. El mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en la educación reside no solo en lo que aportarán a los métodos de enseñanza-aprendizaje actuales, como en el hecho de que estarán transformando radicalmente lo que rodea las escuelas, o sea, el mundo. En la actualidad, la computadora y sus herramientas nos ofrecen la posibilidad de un incremento de información que puede ser puesta a disposición de estudiantes y profesores. Esta información, además de ser actual, puede ser presentada integrando las formas textual, visual y auditiva, por lo que el uso del software, multimedia y el Internet nos ofrece una vasta gama de información en diferentes presentaciones que provocan en los alumnos un mayor aprendizaje significativo en comparación con la enseñanza oral libresca. En una investigación realizada en la Universidad Veracruzana Facultad de Pedagogía del Sistema de Enseñanza Abierta, se encontró que la utilización del software multimedia y el Internet, estos medios no son empleados como herramientas principales del aprendizaje, a pesar de que la gran mayoría de los alumnos tiene acceso a una computadora y conoce el Internet. Por lo anterior, se debe considerar importante el promover el conocimiento de estas herramientas, ya que el creciente avance tecnológico y la globalización exigen un nuevo ciudadano que debe conocer de las nuevas tecnologías y estar a la vanguardia de lo que sucede en el mundo. Pues efectivamente, como hemos visto, el Internet es una herramienta que nos permite acercarnos y romper las barreras geográficas y de tiempo. Y es precisamente lo que haremos en esta ocasión. Nos dirigiremos hacia el pasado para ver lo que un grupo de jóvenes hizo respecto a otro grupo de jóvenes. ¿No es así, Carla? Efectivamente, Atsayakat. Esta noche la máquina del tiempo nos transportará hasta el año de 1976. En una recreación veremos cómo un grupo de jóvenes estudiantes realiza un programa sobre el grupo que causaba sensación en esa época, los Beatles. La Europa de posguerra, la Europa existencialista, desenvuelve las condiciones para que sea en Inglaterra donde surja la música transformadora, a través de un grupo, los Beatles. Cuarteto que entona el llamado a una ayuda, la necesaria para devolver a la humanidad sobre sí misma. Younger than today, I never needed anybody's. y la solución que plantean es pacifista, menor que el grito brutal de la violencia. Su revolución se vuelve una súplica al yo de cada uno de los que pretenden cambio. El cambio está dentro de uno mismo. Es una enseñanza aprendida del misticismo oriental, volcada por los Beatles en esta melodía. En ella entienden que debe haber un cambio, pero no creen que él mismo deba ser motivo de destrucción. En algunas partes de la melodía dicen: me pides una contribución. ¿Sabes? Todos hacemos lo que podemos, pero si quieres dinero para gente que odie, solo puedo decirte, hermano, tienes que esperar. Dices que cambie la constitución, ¿sabes? Más queremos cambiar todas nuestras cabezas. Y dices que es una institución. Bueno, más valdría que liberaras tu mente. Pero si andas cargando retratos del consejero Mao, no vas a pegar con nadie de ninguna manera. La influencia de John Lennon se deja sentir en esta canción, Revolution, una revolución pacifista y musical con los Beatles. Thank you. precisamente una revolución lo que buscamos en la educación. Por ello, Enlace Educativo, a través de esta serie de cápsulas, ha buscado plantear nuevas alternativas en la educación. Esperamos que este programa haya sido de su agrado. Muy bien, y es así como llegamos al final de la primera transmisión de Enlace Educativo. Esperamos que vayan a seguir conectados con nosotros. Los invitamos para la siguiente transmisión. Estén muy pendientes y queremos que sigan en la señal de Radio Universidad Veracruzana, que hace posible esta transmisión de Enlace Educativo. A nombre de Carla Saldaña, su servidor Axayácatl Castañeda, nos despedimos esperándolos por aquí en el próximo Enlace Educativo. Esto fue Enlace Educativo. Conductores: Axayácatl Castañeda, Carla Saldaña. Locutor: Sergio Cortés. Voces: Emilio Cruz, Carmen Álvarez. Guión: Karina Zurutuza, Emilio Cruz. Recreación: María Eugenia Domínguez, Emma Rosa Aguilar, Ángeles Orduña. Musicalización: Karina Zurutuza, Sergio Cortés, Emilio Cruz. Coordinación de producción: Carmen Álvarez. Productor general: Rodolfo Calderón Vivar. Realización: Francisco Aragón. Grabado en los estudios de Radio Universidad de la ciudad de Xalapa, Veracruz. 2001.